Esto es solo un minuto, hablemos de otra cosa. Yo no sé de amor, no quiero hablar de nada, de lo que nos pasa. Hablando claro me siento perdido. Sé que para ti no es fácil, mírame a la cara, pero así es la vida. Muchas veces cuando el hombre ama la cima, y me ha tocado amar y lastimarte. Y me voy, adiós, ya me voy. Lo siento. Sabes cuánto me dolió fallarte, pero entre un par de combates fui a buscarte.